¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes. Y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Radical. Radical Sonora. Radical Sonoro. Bienvenidos al episodio número 8 de Radical Sonoro. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estás en Agonazón Radio en el episodio número 8, como todos los lunes a partir de las 22:30 horas de España. Hemos iniciado con la banda Pozo, que nos llegaban desde Bogotá, Colombia, establecidos en la capital de Colombia desde el año 2002, influencias fuertemente del punk ochentero. Hemos escuchado el tema Fango de estos de Bogotá, una bandaza del PUM, me gusta mucho, extraído de su trabajo Ambivalencia Preprogramada del año 2023. Bueno, como hemos anunciado la semana pasada, hoy tenemos entrevista. Vamos a entrevistar a la banda Rollout. Vamos a entrevistar también a la banda Mala Bestia y Evolve. Pero nosotros vamos a empezar la entrevista con la gente de Rollout. Así que ponte en sintonía. Pero antes vamos a colocar un tema, La Hermandad. Ellos se llaman Rollout. Las manos perdidas, escribiendo siempre. Bueno, tenemos el teléfono a los integrantes de esta banda que se nos va al fondo, los Raw Now. ¿Qué tal, chicos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal yo? Sí, ¿qué tal? Está al teléfono David y Alex, de esta banda madrileña. Hace años que estuviste por aquí en el programa, ¿eh? Pues estuvimos hace 3 años, 2021, por ahí, me suena, sí. ¿Qué ha pasado de esa época ahora en la banda? Pues mira, desde que nos pillaste, que no habíamos dado ni el primer concierto, pues hasta ahora, pues la verdad es que ha pasado de todo, yo creo. Al bajo se puso un nuevo bajista, que bastante bueno, y bueno, pues hemos sacado varias cosillas, que están redes. Algún compilado, y bueno, colaboramos con Daga otra vez en un compilado de grupos de Ecuador y de España para sacar fondos para las dos protectoras de cada país. Bueno, de hecho, esta banda Daga estuvieron aquí girando y de hecho tocaron con ustedes, ¿no? Ah, no llegaron. Al final hubo problemas con los visados y no pudieron venir ni a Portugal, que era la intención, y después a España. Al final no pudieron, desgraciadamente. Pero bueno, la intención es que este año 2025, en el Patera Sónica, que lo organiza Miguel de Maloyo, pues que a ver si puede venir. Y con un poco de suerte, pues tocamos con ellos y nos juntamos y ya nos vemos las caras. Pues habrá que esperar para esa fecha a ver si tenemos suerte. Pero bueno, a lo que está a la vista, dentro de 3 días, jueves 26 de diciembre, en la sala aquí en Madrid, en la sala Trinchera. Sí. Junto a Malavestia y Los Reyes, ¿no? Sí, por un contacto en común, vamos, y que nos dio la oportunidad de tocar con ellos. Y bueno, adelante, por supuesto, la mejor forma de acabar el año imposible. Llevamos un final de año cargadito de bolos, así que, bueno, en casa con gente de Varna, y bueno, esperemos que vaya la máxima gente posible para acabar el año y celebrar un poquito las fiestas con nosotros. ¿Y estáis preparando para un próximo trabajo, un próximo disco, o todavía no? Pues mira, tenemos ahora en el aire que estamos a punto de sacar un EP, o sea que no lo vamos a editar ni... en físico, o sea, lo vamos a editar directamente en plataformas digitales para vuestro disfrute, y que con un poco de suerte pues saldrá sobre esa fecha, ¿vale? El título del EP es Estoy Muerto, que es el título de una canción, y bueno, pues espero que le guste a la gente. Y después, más adelante, pues tenemos programado pues ya meternos en estudio, que va a ser la primera vez que nos metamos en estudio, y grabar otro EP, pero un poquito más elaborado. Sí, porque al final nosotros siempre hemos sido como empezamos en 2020 con la pandemia, empezamos grabando cada uno desde casa, al final hemos cogido esa metodología y hemos ido grabándonos nosotros todos los trabajos realmente, así que otro tema que también ha sido, nos hemos ido aprendiendo poco a poco entre todos, así que bueno, pues ya he dado un paso más, que nos graben en estudio, pero bueno, todo lo que tenemos grabado actualmente es... por cuenta nuestra, realmente. O sea, la autogestión total. Sí, completamente. Bueno, estamos hablando con los Raw Now, una banda que nació en el año 2020 a raíz del confinamiento, formada por miembros procedentes de otros grupos como Splans Luz, 15MG, Toque a Desguello, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que nos juntamos ahí de varias bandas y bueno, ha salido un estilo muy, muy peculiar, ¿sabes? Porque metemos toques de todo un poco, entonces no tenemos un estilo así definido, y bueno, sí es clasicote, rápido, pero bueno, es más tirando a lo viejo realmente, eso es, y al final pues como cada uno pues tenemos un gusto musical, ¿sabes? Que no se puede, pues el abanico es bastante bastante amplio, o sea, de posibilidades. Retornando a lo que ¿sabes cuando unieron ustedes aquí a Radicarse Nuevo? En el año, hace ya un par de años, en la pandemia, en el episodio número 71, junto a una entrevista que hicimos con Chimpancé, y ustedes estaban preparando lo que iba a ser un concierto con la gente de Macha Muerte de Chile, ¿os acordáis? Eso es, sí. Fue el primer concierto nuestro, realmente. O sea, que ha pasado ya unos añitos. Sí, Sí, sí, ya sí, por sí. lo menos 3 años, ¿no, David? Sí. Muy buena experiencia con la La verdad, nos seguimos hablando, hicimos amistades y bueno, a día de hoy pues nos mandamos todavía mensajes y hablamos ahí por las redes y tal. Nos debéis un asado, lo recuerdo. apunta. Bueno, y a ver, anécdotas, ¿tenéis por ahí alguna? La verdad es que... pues mira, en el EP este, no lo voy a decir, bueno, ya lo iré descubriendo. Hay una canción, al final, que es una anécdota en sí misma. Entonces, la gente que lo esté escuchando, que busque ahí en el EP, que se van a reír un poco. Sí, sí, va a ser un bonus track oculto de unas conversaciones por teléfono que nos pasaron en un mal día que tuvimos después de un concierto. Nuestro bajista se emboringó demasiado y bueno, es gracioso. Pues habrá que esperar para escucharlo, ¿no? Eso es. Bueno, ya iremos anunciando fechas en cuanto esté listo y bueno, por eso no os preocupéis que va a ir anunciándose. Bueno, hablando de fecha, pues la próxima fecha es el 26 de diciembre aquí en La Trinchera, en Madrid, junto a Mala Bestia y a los Evolves. Así que por 8 pavos, baratito. Uh-huh. Bueno, ya terminando, porque yo sé que estáis trabajando y te dije a punto de cortar lo que es el receso, ¿no? O la merienda. Somos cocineros, entonces o nos metemos o nos cortan a nosotros. Pues vamos a hacerlo rapidillo. Redes sociales, ¿dónde te pueden buscar a la banda para escuchar un poquito de ustedes? Pues estamos por todos lados. Estamos en Facebook, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube tenemos también. Bandcamp, al final nos hemos metido ahí en todos lados, ¿no? Yo creo. Y pues nada, yo creo que pones en internet Roll Loud y aparece un poco de todo. Es fácil encontrarnos. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias por el tiempo y seguimos a la escucha. Ellos son Rollout desde aquí, desde Madrid, que nos traen un punto diferente, podemos decirlo, ¿no? Peculiar, yo creo, ¿no? Defínelo tú, nosotros no queremos antes sin misma. Bueno, chicos, suerte del concierto, el 26 de diciembre, así que estaremos allí, seguramente. Iremos con ganas. Esperamos verte, ¿eh? Venga. Vamos a hablar contigo otra vez. Un placer, tocayo, David. Sí. Venga. Hasta luego, David. Ale, gracias, tío. Un abrazo. Gracias, David. Adiós. Bueno, ya no, Rollout. Desde aquí de Madrid, una banda que, como decían ellos, se fundaron en Madrid dentro del confinamiento en el año 2020 y que tienen ya 2 trabajos editados. Bueno, aparte de varios sencillos, en el año 2021 sacaron Desconfía y en el año 2022 sacaron Pacto de Sangre y están trabajando lo que será su próximo trabajo. Vamos a escuchar un par de temas también de ellos. Vamos a escuchar A Cap y Sin Miedo a la Muerte de los Rowlow. Los papeles del coche. Oiga, soy abogado, ¿eh? Mirad, listillos, os sacáis los papeles del puto coche ahora mismo. Os empapelo a los 3 hasta las orejas, coño. Sí, pero no golpeé el coche, que es nuevo. ¿Y qué? ¿Y qué que sea nuevo, coño? Oiga, le he dicho ya que soy abogado, payaso, idiota. No le haga caso, es que está borracho. Salgan. Sí, pero no golpeé el coche, por favor. Salgan del coche ahora mismo. ¿Qué coño hacen? ¡Joder! ¡Paren eso, coño! We'll be right back. ciudad. Cuando menos te lo esperes, un control te montarán. Registrando a los coches, un rato se divertirán. Defensores de la ley, mi respeto no tenéis. Reprimiendo y molestando no lo lograréis. ¡Paco! ¡Paco! Una y otra vez. Escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Thank you. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en el episodio número 8. Hemos escuchado a los Rowlout y hemos entrevistado a David y a, por supuesto, a Pedro, los dos de la banda Rowlout. Y hemos escuchado a Cap, Sin Miedo a la Muerte. Y el otro que hemos escuchado de estos compañeros de Rowlout de Madrid. Otro tema que hemos escuchado, te lo voy a decir porque lo tenía aquí apuntado, era Hartos de Control. Pero vamos a seguir y vamos a escuchar a los siguientes invitados. Los siguientes invitados se llaman Ed Wolf y vamos a estar también hablando con ellos. Pero vamos a escuchar mientras un tema de Ed Wolf. El tema que vamos a colocar se llama Jaula de Cristal. Que me llena de fuego por dentro debido a la incomprensión. Y es que quiero saber qué más puedo hacer. Conocer el sentido de lo que hice hasta ayer. Deseo liberar, necesito canalizar esa rabia que se impone por derecho a la verdad. Soy testigo de que existo, con permiso a beber. Pero vivo a veces vivo en una jaula de cristal. Por lo que veo, lo que quiero. Radical Sonoro. Bueno, sonaban los Ebol con su tema Jaula de Cristal y al teléfono tenemos a Ramsey. Buenas tardes, Ramsey, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estamos, David? ¿Qué tal? ¿Cómo va el preparativo de fin de año? Va todo genial, estamos preparando una buena ahí en la sala de la trinchera y va a ser genial todo, la verdad. Bueno, ¿qué me cuentas de ellos? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, Evolve aquí es nada, Evolve va bastante bien. Ahora estamos preparando una gira de 2025 que tenemos ya bastantes fechitas. Y bueno, la verdad es que empezamos hace unos añitos y la verdad es que estamos viendo, vamos, nos alegra que esté funcionando bastante bien. La verdad tiene buena acogida, a la gente le está gustando los shows y la verdad es que estamos ilusionados con el proyecto, David, sí. El primer disco lo sacaron en el año 2020, llamado Evolución, y estás trabajando ya en el próximo trabajo, ¿no? Sí, de hecho está terminado y está un poco lanzándose a cuentagotas. Se ha lanzado Jaula de Cristal. Dentro de muy poquito, os comento aquí como primicia, que va a salir un temazo que se llama Resurgir, que se os va a volar la cabeza. Y nada, sacaremos un tercer single. Y a partir de ahí desbloquearemos ya el EP para que lo escuche toda la gente en Spotify, YouTube, en todas las plataformas. Bueno, ¿y cómo va a ser el concierto este del 26? ¿Cómo lo preparáis? Bueno, esto va a ser una locura. Animo a toda la peña que se venga porque de entrada es súper barato. Viene un grupazo de Barcelona que son los Mala Bestia y luego Rugdow, que es también un grupo de aquí de Madrid, unos compis de puta madre. Y la verdad es que se está liando bien. Yo ya tengo mucha gente que va a venir, así que os aconsejo que os pongáis al pelo con las entradas porque os vais a quedar fuera, chavales. Bueno, 8 pavos cuesta la entrada, así que muy baratita, muy baratita. Por cierto, ¿sabes qué? Vos pasaron por aquí en la entrevista, el episodio número 16. Hace ya un tiempito, pasaron por aquí por Radical Sonoro. Sí, presentando la evolución, sí, sí, sí. Sí, ese, de hecho ese episodio número 16 estuvimos hablando con Boca de Rato de Porau, de Brasil, y estuvieron aquí en los estudios los chicos de Airwolf. Sí, estuvo, creo, fue Adrián. Adrián, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando con la gente de Airwolf. Pero bueno, no vamos a preguntarle de dónde sale el nombre y tal, pero que ya sabemos de dónde sale el nombre y que se fundaron en 2018 con integrantes de bandas como Proyecto Costradamus y otras bandas como Petro Fenetra, donde toca a mi amigo la batería, el señor Rancés. Sí, sí, soy pluriempleado del rock, o del punk rock. Total, total. Y sí, como todo, yo creo, porque al final un poco a todos nos pica el gusanillo y todos solemos tener más de una banda. Y nada, sí, Isma es uno de los cantantes de Proyecto Costradamus, yo toco la batería en Petra de Fenetra, luego también Adrián es el bajista de un grupo muy conocido ahí en la zona de Arribi, donde era, que es Club Seekers, y bueno, la verdad es que... vamos, no es que lo diga yo, sino que la verdad es que el proyecto suena muy bien y como digo, a la gente le está gustando un montón cuando viene a vernos a tocar, la verdad. Pues ya tenemos ganas de estar escuchando lo próximo. De hecho, hemos puesto Jarro de Cristal, de lo que es, pues es el sencillo de lo que será el próximo trabajo. ¿Ya tiene nombre el próximo trabajo? Sí, va a ser Cenizas. Todas las bandas salen en las cenizas. Sí, es un poco de resurgir de las cenizas. Va un poco más en metáfora en ese sentido. Va un poco de levantarse cuando uno se ve hundido, de agarrarse y abrazarse a aquellos que le apoyan, que se convierten como en puntales para emocionales para cada uno y que al final nos hacen sobrevivir a esta vida y mundo de mierda, ¿verdad?, en el que estamos metidos. Y viene un poco de ahí, ¿no?, de resurgir de tus propias cenizas, de levantarte de nuevo y seguir peleando. ¿Y cómo va esto de las líricas? ¿Líricas sigues hablando de lo que pasa en las calles, lo que pasa en el cotidiano día a día de nosotros? ¿Cómo van las líricas de Wolf para este próximo trabajo? Sí, la lírica se ha reflejado un poco desde el interior. Desde luego estamos hablando siempre de lo que nos pasa a todos en la calle, de cómo vivimos las situaciones, de cómo nos enfrentamos a la vida, pero en este caso las líricas vienen un poco desde el interior, de cómo lo puede ver emocionalmente cada persona. Y creo que es interesante, si os habéis fijado ahí en Jaula, ya tiene un poco de... Jaula de Cristal, me refiero. Ya tiene un poco de ese sentido, ¿verdad? De cómo se siente uno, de esas cosas a las que no puede alcanzar por sus bloqueos mentales, ¿no? Entonces, se ha hecho un poco desde la introspección, las letras. Y yo creo que son temas que van a gustar un montón. La verdad, o eso espero. Oye, ¿y vais a cantar alguno de estos temas en el concierto de este 26? ¿O hay sorpresas o no? ¿Cómo va esto? Sí. Vamos a hacer el EP entero. De hecho, contamos este concierto como parte de la gira presentación del EP. Y va a sonar el EP entero junto a Evolución entero. O sea que vamos a estar dando los dos discos en este concierto del día 26. O sea, vamos a meterle cañita, ¿no? Sí. Para que se mueva un poco la gente, se espabile, que les veo muy apagados de vez en cuando. Hombre, a lo mejor vienen del 25, del 24 y tal, y están un poco apagados porque, bueno, de las fiestas y tal, pero bueno, ya sabemos que el 26 en la sala de la trinchera, vais a dar caña junto a Mala Bestia y los Rolabos. Eso es, las resacas no son excusas, ¿eh? No, no, para nada, resacas no son excusas, exactamente. Eso es. Bueno, ¿y dónde te pueden buscar? La gente que nos está escuchando, ¿dónde puede buscar cosas de la banda? ¿Dónde puede escuchar material de la banda? La verdad es que ahora mismo estamos en cualquier lado. En cualquier lado que puedas buscar Evolve, lo vas a encontrar. Bandcamp, Spotify, YouTube, cualquier plataforma de redes sociales, estamos allí. Nos podéis mandar un mensaje, opiniones, buenas, malas, lo que queráis. Y en cualquier sitio nos podéis encontrar. Bueno, pues dicho, el 26 de diciembre en la sala de la trinchera podéis escuchar esta bandaza del hardcore melódico, hardcore punk melódico. Eso es. Bueno, yo no pongo etiquetas a la banda, pero bueno, hay que decir lo que suena. A mí me suena a Evolve, a su identidad. Sí, pero vamos, el objetivo, vamos, la raíz obviamente viene desde los grupos, desde el punk rock más nacional, y evidentemente una fuerte influencia del punk melódico, hardcore melódico americano, que es ahí donde nos movemos, donde estamos en nuestra salsa. Y suenan de putísima, putísima madre, yo te lo recomiendo. Así que 26 de diciembre aquí en la trinchera, en la sala trinchera, metro de Numancia, en el mercado Numancia, o sea que lo tienes muy cerquita de la radio. Menos, señor Arcés. Muchas gracias, tío. Muchas gracias a ti, David, y un abrazo para todos los oyentes. ¡Vamos! Venga, gracias, Rancés. A cuidarse. Igualmente. Bueno, continuamos con este episodio número 8. Era Ramsey de la banda Evolve y vamos a escuchar Liberación. Avanzar no deja de avanzar y sigo en este rol. Entender que tengo que entender, acaso es mi deber. Y ahora lamo mis heridas y aún sigo en mi guarida esperando atacar. Percibo afuera mi rival, aguardo mi momento, todavía me resiento. La fragilidad de la identidad se disuelve en la eternidad. Son dos fuerzas que mantienen la contienda. Dudo que pueda apagar la hoguera arrojando más madera, más madera. Y entonces vivo a la espera de que algo suceda y cambie la tendencia a favor y aprender del maestro el dolor. Enfrentándome a la vida con caducos lazos negros, coge de la cuerda y estira la tensión que permite. Pero si es que tengo tantas ganas de soltar la liberación. Empieza hoy. Empieza hoy. escuchas Radical Sonoro. De pies y mano atado, un olor putrefacto, no hay nada en el cajón. Las paredes se estrechan, se empieza a abrir la brecha y pierdo la razón. Se me cayó la piedra de la gracia que estaba encalzada en mi corazón. Un revulsivo para mi mente que me puso delante del muro de hormigón. Silencio. Bueno, saludando a los Evolves con su tema Liberación, rompiendo las cadenas. Los siguientes entrevistados que hemos escuchado eran los Evolves y antes eran los Rollout. Y los que vienen ahora en breve serán los Mala Bestia en este número, en este episodio número 8 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, todos los lunes a partir de las 22:30 horas de España, y también a través de Rock de Cruda, radiocruda.com, los sábados, los martes, estoy liado, los martes a las 18:30 horas de Colombia, y los viernes por 7rockradio.com a partir de las 21:30 horas de España. No preguntes, no contestes, solo tienes que observar para darte cuenta de que esta no es tu realidad. Mentira tras mentira. Vamos a escuchar a La Mala Bestia con su tema Canto a la Hipocresía. Aquí en Radical Solo, episodio número 8. Bueno, sonaban Canto de Hipocresía y Distorsión de la banda Mala Bestia. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Bueno, tenemos al teléfono al batera de la banda Mala Bestia. ¿Qué pasa, don Alex? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Hola, bien. Perfecto. Te escucho perfecto. ¿Tú qué tal? Sí, yo también. Bueno, ¿cómo preparáis el vuelo para el 26 de diciembre aquí en Madrid? Bueno, pues con muchas ganas de ir para allá, para Madrid. Estamos pues preparándonos estas semanitas, que venimos de hacer unos bolillos aquí el pasado noviembre, aquí en Barcelona, un par de festis, y con muchas ganas de ir allá a Madrid a ver qué tal se nos da. Bueno, cuéntanos un poquito de Mala Bestia, la gente que nos está escuchando que no conoce la banda. Cuéntanos un poco cuándo se funda la banda, dónde se funda la banda y todas estas cosas. ¿Cuántos discos tenéis? Todas estas cosillas que la gente le interesa escuchar. Sí, mira, pues a ver, la banda ya realmente con la formación final llevamos un poquito de tiempo, llevamos un añito y poco así. La banda se forma finalmente en 2023. No te sé decir ahora mismo exactamente por qué meses, pero es un proyecto que se venía gestando ya de meses atrás, con Albert, que es su guitarra, y un servidor, que hacíamos, bueno, pues estábamos juntados ahí en el grupo, haciendo tenillas, veníamos de otro grupo nosotros, de hacer cosas y tal. Y bueno, poco a poco se fue uniendo gente y al final llegamos a una formación que es la final, que es esta que es la que está ahora rulando por los escenarios. Y nada, se forma en Barcelona y nada, hemos grabado el primer disco, que antes habíamos grabado en los temas de demo, y ahora finalmente pues ya hemos podido, hace dos meses sacamos el primer disco, que ya como que afianza lo que es la formación y lo que es el grupo, ¿no? Sí. Ese disco se llama Alma Negra, que acaba de salir, y es el que van a estar presentando en la casa, en la sala La Trinchera, el próximo 26 de diciembre, o sea, dentro de tres días. Eso es. Es el disco, se llama Alma Negra, con la canción que el single que da nombre. Y exactamente, está en lo cierto, es el disco que vamos a presentar ahí en Trinchera, en Vallecas, junto con bandas de allí locales, Rock Loud y los Evos, que ya tuvimos el placer de conocer a Ramsés aquí en Barcelona cuando vinieron a tocar con nosotros con Petra. Unos tíos de puta madre, o sea, súper buen rollo, y decidimos pues contar con ellos para poder presentar el disco ahí en Madrid, la verdad, y se han unido y súper contentos. Bueno, ¿y cómo es la propuesta del concierto de Mala Bestia? ¿Cómo es eso? La propuesta del directo, bueno, mira, yo te puedo decir que todo el mundo que viene a vernos se queda encantado, o sea, que a todo el mundo le gusta. O sea, hacemos lo que buenamente podemos, pero las sensaciones son muy buenas, la verdad. O sea, el directo tiene caña y tiene buen recibimiento, ¿no? O sea, yo creo que la gente de allí de Madrid haría bien en probar de ir a echarnos un ojo, a ver qué tal les parece. Yo creo que les va a gustar. Un ojo que van a quedar. Un ojo y un oído también, claro. Un ojo y un oído, eso sí, sí señor. Oye, sí. La gente que está escuchando, que quiere comprar el disco, ¿vais a traer merchandising para el concierto o dónde se puede ir buscando el disco? Mira, el disco está a la venta en varios puntos. O sea, la gente puede elegir el que mejor le vaya. O sea, tenemos por un lado tenemos Madrid, que lo pueden encontrar en Potencia Hardcore, ahí en la tienda de Fernando, se puede comprar el disco. En Euskadi se puede comprar a través de Demon Records, que es el sello que nos ha editado, por así decirlo. Y luego también está en Maldito Records, en la tienda del Tridente, que es la tienda online que tienen ellos. También se puede encontrar por ahí. Y bueno, luego también en plataformas de escuchar, pero si tienen el disco físico, que yo les animo a que lo compren, la verdad, porque vale la pena. Y aparte que es un apoyo para nosotros, lo pueden comprar en esos tres puntos que te comento. ¿Y vais a traer algo para el concierto del 26? Traeremos, Sí, sí, sí, tendremos discos en mano, tendremos algo de merchandising, de ropa y tendremos cositas para que la gente pueda también comprarlo in situ ahí del concierto. Lo vean, que vean el concierto, si les gusta, pues mira, si se giran pueden comprarlo ahí la mesa del lado. Oye, y la lírica de Mala Bestia, ¿de qué queréis expresaros en las líricas? Bueno, a ver, las líricas, las canciones, las letras, pues vienen a hablar un poco ya del recorrido que nosotros hemos tenido ya como personas, ¿no? O sea, ya todos tenemos pelos en los huevos, por así decirlo, y pues bueno, nos hemos ido encontrando con ciertas situaciones, ciertas cosas, y es más o menos lo que plasmamos, ¿no? Más que nada nuestras vivencias, así un poco lo que nos ha ido marcando durante todos estos años. Muchos desengaños con ciertas cosas, temas humanos, como puede ser las traiciones que se dan, se puede ser las envidias, cosas un poco así más genéricas, ¿no? De lo que es el ser humano, de experiencias que hemos tenido nosotros. No cantamos tampoco mucho signos a las cosas, no, ya venimos de vuelta de algunas historias. Y cuéntame, ¿cómo es la escena hardcore en Barcelona? Pues la escena hardcore en Barcelona es una pregunta un poco enrevesada, porque habrá gustos y opiniones para todas las personas, ¿no? Pero, a ver, la escena está un poco decaída en general, ¿no? Yo creo que en todo el territorio. Pero bueno, si siguen haciendo cosas y sigue habiendo gente que está a tope con todo, como en todos lados, imagino, ¿no? Y hay bandas de toda la vida que siguen dando guerra en el hardcore catalán. O sea, hay bandas que ahora están moviéndose mucho, como Crida Salvatge o los Animal Fan, que llevan de toda la vida tocando. Llevan desde los 90 ahí dándolo todo. Compartimos cartel con ellos hace un año más o menos, por esta fecha sería tal, en el Puerto Rico. Y estos llevan, morirán con las botas puestas, ¿no? O sea, hay gente que siempre está ahí. Luego ha decaído la cosa, claro que no es como era antes, pero bueno, se sigue moviendo la gente, la verdad. Sí que es verdad que yo creo que hay un repunte más punk. Yo creo que ahora las cosas están como todo más mezcladas, ¿no? Antes era todo como más separado, ¿eh? Antes había una escena para cada cosa, ¿no? Y la gente como que estaba muy encasillada en su película. Ahora yo creo que se mezcla todo un poco, ¿no? Pero ahora puedes ver carteles un poco más dispersos, ¿no? O sea, puede tocar una banda de punk con una de hardcore, puede tocar, se mete también mucho el metal también. Yo creo que se ha regenerado también un poco en estas mezclas de sí, metal, ¿no? Ha resurgido, ¿no? Un poquito también, ¿no? Ha resurgido, pero de una forma distinta, yo creo. Ya no son las bandas aquellas tan true, ¿no? Que se decía, ¿no? Tan metaleras a tope. O sea, si eres trash, no puedes salir de ahí, ¿no? Ahora yo creo que se mezcla todo un poco más, ¿no? Ahora hay gente que las bandas de trash escuchan mucho punk también, y se escucha todo, y yo creo que eso también le da vidilla al juego, porque si no, al final, por sí solas, lo que se está viendo, bueno, yo creo, en mi opinión, ¿eh? que si te quedas en una escena sola, al final puedes acabar muriéndote, ¿sabes? Ahí solo. Si no se une la gente y empieza a hacer cosas, ¿qué mata que tú escuches una cosa, escuches otra? Si está bien hecho, pues no sé, se pueden hacer ahí una mezclita, ¿no? Para que podamos sobrevivir todos, porque si no... Bueno, hablando de mezclita, usted también en el disco este tiene una bastante mezclita entre tinte del punk de hardcore e inclusive del D-Beat, ¿no? Del punk estatal, todo esto, ¿no? Sí, es lo que te digo. O sea, al final es un poco ponerlo lo que te gusta, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta. A nosotros nos influencian muchas bandas. Yo veo, escucho de todo, y el Guitarver, el Manu, todos escuchamos un poco de todo, ¿no? O sea, y es un poco plasmar todo lo que te va molando, ¿no? Porque al final, en el nivel compositivo, no somos extremadamente puristas, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, Si tú me traes un riff que está guapo, a mí me quema. Si suena un poco más punkarra, pues oye, a mí me gusta. No tiene por qué ser dentro de un, ¿no? ¿Sabes? Dentro de unas lindes que si ya suena, si no suena lo suficientemente meta, pues no lo meto, tal. O si no suena suficientemente hardcore, no, nosotros no somos así. O sea, nos gusta si suena guay, está guapo y entra dentro de nuestras influencias, pues adelante, ¿no? Ya te digo, nuestras influencias van desde Poison Idea, desde Napalm and Death, desde Social Cólica a nivel estatal, Ratos de Morado de Brasil, o sea, tenemos un montón de mezcolanza de gustos, ¿no? Sí, ahí en el hardcore de los 80, ¿no? Hardcore punto de los 80 también, ¿no? Sí, también nos gusta mucho Discharge, nos gusta mucho Steve Noise Terror, yo soy muy fan de esa banda, o sea, dice que tocamos todos los palos un poco. Bueno, eso es lo que le da la vida a Mala Bestia, ¿no? Todos esos palos que dices. Sí, exacto, es lo que al menos nos divierte también hacerlo, ¿no? Porque al final, como músico, yo si toco siempre lo mismo todo el rato, al final me acabo aburriendo, ¿sabes? Totalmente. Necesito estar cambiando un poquillo para... Y aparte luego también es eso, que la gente también te encasillas mucho tú solo, ¿no? Si haces solo un estilo de muy, muy cerrado, ¿no? Porque al final le gusta a gente que es muy muy true, ¿no? Como así decirlo, que solo le gusta eso. Al final si abres un poco el abanico, pues tienes también más gente que le puede llegar. Correcto. En Demo Shop, de hecho, lo también viendo de vinilo. Interesante la portada de vinilo. Que interesante que sacar vinilo, que todavía hay bandas que se atreven a sacar los vinilos. Sí, a ver, a nosotros nos gustaba la idea de sacar los vinilos. Siempre, a ver, nosotros en general nos encanta ese formato por toda la nostalgia que da. Y porque creo que está más trabajado, ¿sabes? O sea, al final tienes como una pieza de colección, ¿no? Para tu casa. Totalmente. Te llevas una pequeña pieza de colección donde entra dentro la música que te gusta. Y aparte que creo que es un formato que le llega más a la gente a día de hoy, ¿no? O sea, y el sonido. O sea, el sonido no tiene nada que ver con lo digital. O sea, nosotros hemos... Pues a ver, la gente que... Animo a que haga la prueba a los que tengan el vinilo. Que lo escuchen en Spotify o en la plataforma a la que ellos prefieran y luego se lo pongan en el disco. O sea, la diferencia es acojonante. Oye, Alex, y cuéntanos una anécdota de la banda. Una anécdota de la banda. Hostia, pues, así a voz de pronto. No se me ocurre ninguna, tío. Ahora mismo, la verdad. Las pillas ahí. Bueno, vete pensando una mientras que vamos terminando y a ver si nos da tiempo. Bueno, ya sabes, 26 de diciembre en la sala de la trinchera, esta bandaza llamada La Bestia, que lo digan de Barcelona. Que jugarán de visitante aquí o de local, pues esta es vuestra casa también, junto a Rollout y los Evolves, en la sala trinchera, 8 euros, baratito, a partir de las 7 de la tarde, 19 horas. Bueno, bueno, ¿cuánto? ¿Qué más? A ver, ¿dónde se puede escuchar en la plataforma que tú dijiste, la plataforma digital? ¿Dónde se puede escuchar algo de Mala Bestia? Pues mira, las plataformas están en Spotify, también estamos en Bandcamp, o sea, estamos en todas las plataformas ya de hoy que se utilizan para este tipo de cosas. O sea, que quiera escucharlo lo tiene fácil, o sea, es meterse con googlear el nombre del grupo, ya le va a salir seguro alguna historia para poder escuchar. O sea, lo tiene súper fácil. Os recomiendo la banda porque son 8 cañonazos, nueve cañonazos al cerebro. Sí. Bueno, estamos hablando con la gente de esta banda Mala Bestia, que nos vengan de Barcelona, con Alex, que es el batera de la banda, y que van a estar aquí tocando el 26 de diciembre en la sala de la trinchera. Bueno, vale, vamos terminando esta entrevista y no sé, espero verte el 26. Sí, bueno, ahí estaremos. Espero que te acerques por ahí y nada, y animo a todo el mundo a que vaya, que está una fecha señalada, pero bueno, de hecho el concierto es por la Navidad, o sea que si quieren celebrar la Navidad con un poquito de traya, pues oye, que se acerquen por ahí, que está baratito la cosa, será prontito también, por si luego quieren irse a otros lados a cenar con la familia, y nada, ahí nos vemos. Sí, de hecho se llama Puta Navidad Fest volumen número 2, edición Madrid. Eso es, sí, porque la primera la hicimos aquí en, bueno, la primera la hicimos aquí en Barcelona. Es un festivalillo que bueno, organizamos nosotros, por estas fechas siempre hemos hecho, desde que estamos en el grupo, hemos hecho estos dos, por diciembre siempre hacemos un concierto. Y el año pasado juntamos a unas bandas de puta madre y tal, y al final nosotros no pudimos tocar porque, bueno, tuvimos un problema con, de un problema de salud con el cantante, que tuvieron que ingresar en el hospital y tal, estuvo bastante jodido, una enfermedad respiratoria y eso. Y al final, pues mira, nos caímos del cartel, que fue un poco una putada porque bueno, después de organizarlo todo y tal, y con las ganas que teníamos de ir, pues tuvimos que parar, que pasar, ¿no? Y esta vez pues lo organizamos en Madrid, aprovechando el viaje y tal, y nada, pues eso es el volumen 2, edición Madrid. Bueno, mira, ahí te salió una anécdota sin quererlo. Sí, bueno, una anécdota un poco jodida, ¿no? Pero bueno, pero sí, sí. Pero fue una anécdota. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tío, muchas gracias por el tiempo, Alex, y espero que el 26 podamos ir a ver a Malabestia y ese alma negra. Eso es, pues ahí estaremos. Muchas gracias a ti, David. Un abrazo, tío. Cuídate. Venga. Adiós, adiós. ¡No tengas miedo! Pues era Alex de Malabestia. Vamos a escuchar un par de temas de Malabestia. Vamos a colocar Me joden los listos y fin de trayecto en este episodio número 8 de Radical Sonoro. Radical Sonoro. Y de fiesta ya han terminado. escuchas Radical. Menos se van los Mala Bestia, que estarán tocando aquí en Concierto 26 de diciembre. Dentro de tres días, el tema era Mejor Listo y Fin de Trayecto. Nosotros estamos llegando ya casi al final de este episodio número 8. Vamos a escuchar a una banda que se llama Trujas, que es una banda que llega desde Asturias. Es una banda que mezcla el punk pop rock, fundados en el 2012 en la Pola de la Viana, y que sus letras son irónicas y llenas de humor, acompañadas de un sonido directo y contundente. Su primer trabajo se llamó Rock Piraván en el año 2017 y De Cuarta y Cote en el año 2022. Vamos a colocar el tema Seguimos en Pie, de su trabajo De Cuarto Incote del año 2022. Ellos se llaman Trujas y nos llegan desde Asturias. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Atentos, cuidado, vienen organizados, violentos, armados y bien uniformados. No saben dónde está su guerra, no asaltarán al gran rival, no tienen tantas diferencias. Sonoro. Estamos llegando al final. Hemos escuchado Varilla de Farfallo desde grupo desde Campanaria, municipio del Bierzo. Empezaron a rodar en las finales del año 2015 y hemos escuchado Antifaz de su trabajo Mala Hierba del año 2019. Es el único trabajo que tienen editado. Y antes sonaban desde Asturias, la banda Trujas, con el tema que hemos escuchado de los Trujas, era Seguimos en Pie. Terminando el episodio número 8 de Radical Sonoro, último episodio de este año 2024. Respeta y obedece a tu presidente, marchando bajo el sol cada 15 de septiembre. Y, no quiero recibir... y recuerda que este 26 de diciembre en la sala... La Trinchera, Puta Navidad Fe, volumen 2, edición Madrid, con Mala Bestia, de Barcelona, Rollout de Madrid y Los Elbos de Madrid, entrada 8 euros a las 19 horas en Metro Nueva Numancia, Mercado de Nueva Numancia, calle Josefa Díaz 4. Terminando ya el programa de hoy, el episodio número 8, vamos a escuchar desde El Salvador una banda que se llama Alta Tradición, una banda de punk rock que nos llega desde las calles de El Salvador, fundados en el año 2012. Esta banda en sus trabajos tiene Mi Ciudad, el álbum del 2018, un EP en el año 2021 llamado Leyendas Callejeras, y De los Errores se aprende, otro EP en el año 2023. Vamos a sacar un tema que se llama 15 de septiembre, extraído de Los Errores Aprende, del EP del año 2023. Nos llegan desde El Salvador, Alta Tradición, esta banda de street punk hardcore. Empezaron a inculcar los falsos valores que ofrece la sociedad, con la mano en el pecho y tu frente en alto, cantando pendejadas frente a un pedazo de trapo. Respeta y obedece a tu presidente, marchando bajo el sol cada 15 de septiembre, y no quiero recibir entrenamiento militar ni la falsa promesa que ofrece la sociedad. No quiero ir la puta guerra, a sangrarme en el suelo alejado de mi tierra. ¿Y qué es la doctrina para ti? Una mierda. ¿Qué es la bandera para ti? Una mierda. ¿Qué es el presidente para ti? Una mierda. Así que no seas tonto y escucha tu conciencia ya. Come here, my friends, give it comes to life, I can't believe. llegando ya al final de este programa, hemos escuchado un par de bandas. Primero fue de Salvador, Alta Tradición, con su tema 15 de septiembre. Seguidamente estuvimos escuchando una banda que son pioneros del hardcore en Turquía. Se llaman Radical Noise, desde los años 92 están tocando. Y nos dejó el tema de esta banda de Turquía llamado Just a Little Bit More to Survive, de su trabajo Make a Wish del año 1998. Ya eran Radical Noise. Su primer trabajo se llamó 14 More Reasons to Burn Us Down en el año 1997. Después sacaron Make a Wish en el 98. En el 2000 sacaron Plan B. Sacaron en 2012 un Split y el Rhapsody del año 2024. Es el último trabajo que han sacado ellos. Nos vamos a despedir con una banda que se llama Dolor de Muelas, extraído de un trabajo que se llama, es una banda desde Chile, Dolor de Muelas, extraído de su trabajo 2023. Y el tema que nos despedimos es Cabros Chicos al Poder. Nos despedimos hasta el próximo año en el episodio número 9. Recuerda, lunes por Agora Sol Radio, 22:30 hora de España. Los martes por radiocruda.com, 18:30 hora de Colombia. Y los viernes, 21:30 de España, por 7rawradio.com. Nos puedes buscar en Facebook, X y Twitter como Radical Sonoro, y Instagram, nuestro correo Radical Sonoro radio@gmail.com. Y nos escuchamos en el próximo episodio, en lo que sería el episodio número 9. Feliz año, pórtense bien y por favor cuídense por ahí, y nos escuchamos entonces el próximo año, y suerte. Esto fue el episodio número 8 de Radical Sonoro. Dolor de Muelas, nos despedimos con ellos. Escuchas Radical Sonoro.